que te gusta la bachata, te emociona y arrebata cuando baila cha-cha-cha. Tu cuerpo todito se desbarata y tu sangre se dilata si es que baila cha-cha-cha. No hay quien pueda competir con tu elegancia en el vestir, ni quien te pueda igualar cuando baila el cha-cha-cha. Mulata, sé que te gusta la bachata, te emociona y arrebata cuando baila cha-cha-cha. Gózalo, mulata, quiere, gózalo. Ay, mira, mulata linda, linda. Gózalo, mulata, cosa buena que tú me gustas. Gózalo, pero mira, nena, cómo llama. Gózalo, mulata, cosita buena del alma. Gózalo, a mí me gusta mucho tu cha-cha-cha. Gózalo, mulata, quiere, quiere. Gózalo, quiere. Gózalo, mulata, gózalo, gózalo, gózalo, gózalo, gózalo, gózalo, gózalo, mulata, cosa buena y gózalo. Ay, mira, gózalo, mulata, veré, gózalo, cosa buena como tú vienes. Gózalo, mulata, le, le, le, lo, lo, lo. Gózalo, ay, mira, mamacita, de mi vida no me diga nada. Gózalo, mulata, le, le, le. Gózalo, allá viene, cosa buena. Gózalo, mulata, rica, rica ya. Gózalo.